La Casa de la Cultura, espero que se encuentren bien. Estamos nuevamente miércoles con su programa Tianguis al Aire. Recuerden que estamos de 11 a 12 todos los miércoles por radio de la Casa de la Cultura. Y no se olviden de seguirnos en Facebook, nos encuentran como Tianguis Oficial y en Instagram como Tianguis-EC. Y espero que les haya gustado la canción que escuchamos al inicio de este programa, que se llama El Poder del Metal, de la agrupación 3X. Yo soy Mayra Simbaña y me pueden seguir en todas las redes sociales como my-saco. Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Tianguis al Aire y bienvenido, Paul, a otro programa más que nos gusta. Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Hola, May, y a toda la gente que nos escucha a través de www.radiocc.com y por la 940M. Y también hola a la gente que ya está viendo esta transmisión en vivo que estamos haciendo por la página El Tianguis Oficial en Facebook. Yo soy Pablo Alexander y ya saben, para mí es un gustazo estar con ustedes todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde. Me pueden seguir en mis redes sociales como Pau-Alexander en Instagram y en Facebook. Y como saben, a nosotros nos encanta escuchar rock y también folclore, así que vamos a escuchar la canción Vuelve Ya de la agrupación Churay. Ya regresamos. Mana sunguza ma kai pitia kune wauquiu. Nyavi hunda yari kungi. Kai shaki kuna mana katichun castilla sachuang. Oh! Yuka yachan. Unanga manga. Nata runarita. Chukai chukai. Amarnos. de regreso, amigos. Espero que hayan disfrutado de la canción Vuelve Ya de la agrupación Churray. Y como siempre, saben que cada semana tenemos un nuevo invitado para hablar de arte y de cultura, que nos encanta este tema. Y tenemos en este programa a Cristian Vicente. Como ya lo dijo May, en el programa de hoy tendremos a Cristian Vicente. Él es arquitecto, gestor cultural y activista comunitario. Además, él tiene experiencia en proyectos culturales, artísticos, comunitarios, de planificación territorial, también de arquitectura y de desarrollo en el sector público y privado. Bienvenido, Cristian, a nuestro programa. Como ya lo mencionó Paul, Cristian es gestor cultural y ha participado en distintos proyectos, pero queremos saber desde cuándo te dedicas a promover acciones sociales y culturales para la comunidad. Mi nombre es Cristian Vicente, vivo en Turubamba Abajo desde que nací prácticamente, y a la edad de los 14 años ingresé al grupo juvenil de aquí del barrio. Desde ahí empezamos a hacer misiones con los chicos del grupo juvenil, en donde creamos un grupo de teatro, porque la idea era no llevar solamente víveres o comida que se podría recolectar, sino que también era llevar sonrisas, alegría. Y hacíamos prácticamente autodidactas, con Carlitos Bisuete, con los demás panas que nos dirigíamos entre nosotros. Carlitos era el que tenía más experiencia en teatro, entonces fue como nuestro primer maestro para darnos clases de teatro. Desde ahí empezamos a llevar las obras a diferentes comunidades, de tanto de Quito como también fuera de la ciudad, Santo Domingo y otros lugares. A partir de eso se empezaron a crear vínculos con otras personas, con la Red Cultural del Sur, con Alzurich, con los chicos del Festival del Sur, y se empezaron a generar esta red cultural, esta red de amigos, en donde empecé a conocer lo de la gestión cultural. Como ya escuchamos, amigos, la gestión que viene haciendo Cristian ya lleva bastantes años y siempre ha primado el ayudar a los demás, no solo, por ejemplo, con el aspecto de donar víveres, sino también en entretener a la gente, en este caso con obras teatrales. Por ende, desde tu perspectiva, Cristian, cuéntanos, ¿qué es ser gestor cultural? Para mí, ser gestor cultural es ser el nexo entre las políticas públicas culturales y la comunidad, que prácticamente hay que promover, fortalecer y seguir luchando para que estas políticas culturales sean más inclusivas, ¿no? Ahora, como se las tiene planteadas, falta todavía mucho trabajo por hacer. Y también es parte de ese trabajo el producir, planificar, ir a golpear puertas, mantener reuniones, negociar, sea con entidades públicas, privadas, incluso con la misma comunidad, para que todas estas actividades que van desde los talleres, desde las prácticas, desde los ensayos, desde ir a comprar los materiales, hasta la puesta en escena, el desarrollo ya de las actividades, hacer conversatorios, foros, asambleas, todas estas actividades que al fin es cumplir con el objetivo que se tiene planificado y que llegue a buen recaudo a la comunidad. Así es, amigos, es importante, como lo dice nuestro invitado, que exista este nexo, ya que aún hay mucho trabajo por hacer, y esto obviamente no es nada fácil, pues en ocasiones se debe ir golpeando puertas y todo con el fin de ser una ayuda para la comunidad. Y desde nuestras profesiones también podemos ayudar a nuestra comunidad, y como sabemos, Cristian, eres arquitecto, y queremos que nos cuenten de qué manera te ha servido tu profesión para con la gestión cultural. Bueno, es bastante interesante esta pregunta, porque cuando yo estaba empezando la vida universitaria, bueno, antes, cuando estaba ya en los últimos años de colegio, te viene la típica pregunta, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Bueno, yo desde la escuela, desde que estaba en cuarto grado, ya tenía claro que quería ser arquitecto. Pero, como te dije en la pregunta anterior, en la primera pregunta, cuando tenía 14, 15 años empecé a conocer este mundo del arte, sobre todo el arte escénico, y también me gustaba mucho el dibujo, la pintura cuando estaba en el colegio. Y entonces vienen estas dudas, ¿no? ¿Qué puedo seguir? Entonces estaba entre arquitecto, ingeniero y artista, ¿no? Entonces, bueno, a la final me quedé como arquitecto y me di cuenta que Dentro de la arquitectura tú puedes llegar a incidir de una manera más técnica en lo que es la cómo concibes el espacio para que las actividades culturales se puedan desarrollar, ¿no? Y cómo tú puedes llevar estos conocimientos a la comunidad para ponerlos en práctica y que la comunidad tenga más luces acerca de cómo poder desarrollar sus actividades con un mejor espacio, darse cuenta que la calle, el espacio público, no le pertenece solamente a los municipios, sino que le pertenece a la comunidad, al pueblo, ¿no? Entonces, apoderarse de eso, teniendo nociones claras, nociones técnicas, nociones académicas, de cómo poder incidir de una manera más inclusiva, más participativa y que vaya acorde a las leyes y a las normas, ¿no? No tanto es la toma esta del espacio público por tomarla, sino que saber que al rato que tú estás tomando el espacio público no solamente estás incidiendo como tú como persona, sino que también estás incidiendo a las demás personas que son parte de ese espacio público, ¿no? Entonces ahí están los minusválidos, las personas que trabajan en el espacio público, todas las personas que ocupamos el espacio público y que tienen el mismo derecho que uno de ocuparlo. Entonces, por ahí sería la noción de cómo fue que integró la arquitectura con la gestión cultural. Es súper interesante cómo se complementa la gestión cultural con otras profesiones. Y como vemos en este caso, con la arquitectura, ya que desde esta profesión se puede ver y entender otras formas del espacio público, por ejemplo, o el uso de los espacios para el bien de la comunidad. Sin embargo, a pesar de tener estas varias miradas a la gestión cultural, siempre hay momentos difíciles dentro de la profesión. Por esto quisiéramos saber cuáles han sido las dificultades que has tenido como gestor cultural. Como lo decía en la segunda pregunta, si mal no recuerdo, es que las políticas públicas de cultura todavía les falta mucho trabajo. Lamentablemente, en todos los estamentos públicos, no siempre hay personas que sean preparadas en estos términos, personas que por lo menos vayan al teatro, personas que sepan cómo se hace, por ejemplo, la danza, que necesita ensayos, tener un espacio para poder hacer los ensayos, un espacio para poder cambiarse, un espacio que tenga un piso idóneo para poder hacer las actividades, porque a veces se hace incluso descalzo. Entonces no entienden eso, no están preparadas como para entender de que no es solamente coger, darles unos recursos ahí, que todos los grupos se maten por esos recursos, sino que va más allá. O sea, hay que pensar en el proceso, y nunca se piensa en el proceso, solo se piensa en entregar fondos para llegar a cumplir con una meta que está en las planificaciones anuales del presupuesto de cada entidad, y se acabó. O sea, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó antes? No importa, o sea, con que se cumpla eso, basta. Entonces siempre ha habido ese problema, ¿no?, por parte de los estamentos públicos. Por la parte ya un poco como aterrizando al territorio, es el problema de las directivas, que muchas veces es como que también quieren jalar agua para su molino y no entienden que el arte y la cultura son también motores dinamizadores, motores que generan también economía directa e indirecta. Entonces le conciben mal, piensan que es solamente un pasatiempo, piensan que es una pérdida de tiempo y que incluso en cualquier espacio pueden hacerse cualquier actividad, cuando en la realidad es otra muy diferente. Entonces, trabajar con la comunidad y trabajar con los estamentos públicos, con los personeros de cada entidad, es algo complicado cuando estas personas no entienden cuál es el proceso y cuál es la meta de desarrollar cada uno de los productos culturales, ¿no? Como ya hemos escuchado en programas anteriores, que hemos tenido también a gestores culturales, artistas, creo que el mayor problema de esto, y una de las, como decir, la piedra en el camino de todas estas personas, ha sido la falta de políticas públicas que por lo menos garanticen el trabajo de las personas que viven del arte o se dedican a esto. O sea, vivir del arte, o sea, creo que todavía no pueden estas personas, pero sí es algo como un extra. Y lamentablemente para las autoridades, creo que Adriana Oña nos dijo que el arte y la cultura es la última rueda del coche. Entonces no son tomados en cuenta y además es como que no genera importancia tampoco a la población ni mucho menos a las autoridades. Entonces queremos saber, Cristian, ¿cómo afectó la crisis sanitaria a tu trabajo como gestor cultural? Bueno, te cuento que estamos con un proyecto algún tiempo de C3 con Débora Producciones, que es de Daniel Pazmiño. Venimos desarrollando esto que se llama Errante, que es un proyecto que trata de hacer actividades en el espacio público, puesto que en nuestra comunidad, en nuestro barrio Turbamba Alto, Turbamba Bajo, el comercio, atrás está la Unión Popular, la María Elena Salazar. Entonces, todos estos barrios que te nombro no tienen un espacio cultural hecho, planificado desde cero, ¿no? Porque Turubamba Alto tiene el Centro Cultural Independiente Turubamba, que es igual parte del equipo de los grupos que están dentro de esto del proyecto del Parque Cultural Turubamba, que ellos trabajaron ese espacio, lo vienen trabajando en las casas comunales, porque como te digo, no es un teatro pensado desde cero, planificado desde cero. Entonces nosotros empezamos a pensar que podríamos desarrollar las actividades en el espacio público. De hecho, desarrollamos algunas presentaciones de teatro, de danza, magia. Hicimos también un proyecto en cual hablamos de cultura, ciudad y de espacio público y de arte, que lo hicimos aquí en La Cuchara, en una calle que es conocida. Tenemos unos graderíos móviles que nosotros con eso armamos prácticamente el escenario en cualquier lugar. Llevamos los graderíos, la gente se sienta y se armó el teatro, se armó cualquier presentación. Entonces con eso la gente sale, se reconoce, empieza a ver el espacio. Entonces estábamos en las gestiones de buscar cómo darles mantenimiento a estos graderíos que te digo, porque como son de madera se mojaron y estaban dañados. Entonces estábamos gestionando también eso para poderlos mejorar. Y bueno, vino la pandemia, se fregó un poco lo de las gestiones. Es más complicado porque toca ir a golpear puertas, mantener reuniones. Sabes que es mejor siempre de persona a persona. El Zoom, estas plataformas han ayudado, pero siempre es mejor eso de verte ojo frente a los ojos, ¿no? Entonces eso, y a los panas, o sea, también es complicado porque quieras que no, o sea, con estas actividades se invitaba a un otro grupo, la idea era que ellos pasen el sombrero y la gente colaboraba, ¿no? Eso es lo bueno, la gente empezó a colaborar, empezó a darse cuenta de que el arte es un trabajo que merece ser bien remunerado, entonces empezaban a aportar y se generaba fuentes de ingreso. Sin duda, y como escuchamos, uno de los sectores más golpeados por la pandemia es el sector cultural, y ya lo hemos venido escuchando en los programas anteriores también. Y además de esto, también tenemos que recalcar que todos nuestros artistas y nuestros gestores culturales están viendo la forma de adaptarse a estas nuevas realidades, ya sean por las plataformas digitales y las distintas, los distintos métodos y mecanismos que hoy hemos visto en las redes sociales. Y nosotros, como se puede decir, público espectador, tenemos como el deber de ayudar a esta gente. Como siempre les hemos dicho, aunque sea con un like, con comentar o compartir, ya es de muchísima ayuda. Y como nos decía Cristian, antes, por ejemplo, se podría pasar el sombrerito para, no sé, tratar de tener algo de dinero, de sacar un poco de dinero de todo lo que está haciendo el artista, pero lamentablemente hoy no se puede. Así que si es que incluso podemos dar un pequeño aporte económico, es de gran ayuda. Y bueno, por este motivo, queremos que nos cuentes también, Cristian, ¿qué alternativas tomaste para seguir realizando tu trabajo? Bueno, lo de las plataformas que te contaba es muy bueno. Como parte de gestión cultural también estamos con un programa que se llama Hablando Piedras, que lo hacemos todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Lo retransmitimos por la fanpage de Hablando Piedras, también por la Red Cultural del Sur, por Errante, por Alquimia Teatro y por Débora Producciones. Todos los jueves lo retransmitimos, lo hacemos en vivo. Y lo que hacemos prácticamente es traer invitados. Conversamos de una manera espontánea, más abierta, no tanto como un típico entrevista rígida, sino que más espontáneo, ¿no? Entonces, la forma de hacer gestión cultural ahora, bueno, eso ya lo venimos haciendo de años, pero nos hemos dado cuenta que tiene más fuerza en estos momentos el poder generar redes a través del diálogo con el programa Hablando Piedras. Y bueno, también seguir manteniendo reuniones, por esto del Zoom, por las plataformas de las redes sociales, y seguir promocionando también las actividades tanto de nosotros como de los panas en las fanpage que te acabo de nombrar y también en el perfil de uno. Entonces, esa es una forma como de seguir diciendo, estamos aquí todavía, seguimos en pie de lucha, seguimos haciendo cosas. Ya escuchamos, amigos, pueden buscar la fanpage Hablando Piedras, Red Cultural del Sur, Alquimia Teatro y otras más que se mencionó. Y así también, como ya lo dijo Paul, apoyar, darles un like, compartir para que más gente conozca los proyectos o las actividades que están realizando nuestros compañeros artistas y también nuestros compañeros gestores culturales, y que no nos cuesta nada, o sea, también para darles ese granito de arena y ese ánimo para que sigan haciendo el trabajo que han realizado hasta el momento. Y por otra parte, sabemos, Cristian, que estás promoviendo que el ex registro civil de Turubamba sea un espacio para la cultura y la comunidad. Cuéntanos cómo nació esta iniciativa. Bueno, yo no soy el promotor, soy parte de los promotores de esta idea que ya la venimos realizando desde 2017, en virtud de que ese espacio se empezó a deteriorar ya después de que el registro civil envió la orden de que se desmantele lo que más se puede y se lleven todo el material que más sirva. Eso quedó prácticamente en ruinas, no tenía guardia y empezaron los problemas de crecimiento de delincuencia, insalubridad en los alrededores, deterioro de la imagen urbana, y como conoce la gente del sur de Quito, por ahí pasa la vía del trole, pasan los buses, entonces todo mundo que pasa por ahí, son prácticamente el sur de Quito, todo el sur de Quito, se dio cuenta de esto, ¿no? Está todo grafiteado, está todo deteriorado. Entonces empezamos a reunirnos con vecinos, con colectivos, con directivas del sector que estábamos preocupados por esto. Tomamos la decisión de manera organizada empezar los diálogos con las entidades competentes, que en este tiempo era el registro civil. Entonces, ahí fue que nos empezamos a organizar. Una de las primeras actividades que hicimos fue lo de la toma simbólica del registro civil y los diálogos que se mantuvieron con todas las entidades que se fueron cambiando en estos años, ¿no? Ya se irán, mis bonitos. No se preocupe, regresamos después de un pequeño corte comercial. No te despegues. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del Sitio Técnico, desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además, sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad.

Y ya estamos de vuelta, amigos, de este pequeño corte comercial y de haber escuchado la canción Ecuatorianos de la agrupación Chulpito Estado. Esperemos que estén disfrutando de este programa. Y bueno, continuamos con nuestro invitado, él es Cristian Vicente, y nos comentaba antes de ir al corte comercial que hay un gran equipo detrás de esta iniciativa de recuperar el espacio en donde funcionaba el ex registro civil Turubamba para que sea un espacio dedicado a la cultura, ya que en los últimos días se ha visto que hay mucha delincuencia, insalubridad y ese tipo de cosas negativas en este lugar. Por ende, ahora queremos que nos cuentes, Cristian, ¿cuánto tiempo llevas y cuáles han sido los logros que has obtenido hasta el momento en este proyecto? Con esta iniciativa vamos desde el 2017, como ya lo comentaba. Los logros que hemos obtenido han sido el acercamiento con las entidades, con todas las entidades que nos ha tocado dialogar. Nos han abierto las puertas, hemos tenido ya incluso, ya se estaba ya yendo a construir el parque en un momento, ya lo voy a contar más adelante. Entonces, explicarles un poquito del proceso, lo más resumido es que en 2017 tuvimos el diálogo por medio de oficios con el registro civil, en el cual nosotros solicitamos que nos informen cuál era el estado del predio, ¿no? Entonces nos dijeron que el predio nunca había sido de ellos, que había sido del Banco Ecuatoriano, de la Junta Nacional de Vivienda, que luego se llamó Banco Ecuatoriano de la Vivienda. Nos dirigimos al Banco Ecuatoriano de la Vivienda, hablamos con el liquidador, y él nos supo explicar que ellos no podían hacer nada porque como él estaba, o no sé si que todavía continúa el proceso de liquidación del banco, no podían hacer nada sobre los bienes porque al final ya no iban a ser de ellos, que esos bienes iban a ser pasados a inmobiliar. Pasó cerca de un año y ya nos habían informado de que ya estaba en inmobiliar el predio. Solicitamos una audiencia. Para esto ya habíamos hablado previamente con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador, por iniciativa del colectivo y explicándoles a la comunidad aquí del barrio que la idea no era que se haga lo que nos reunamos unos pocos y decidamos, ¿no? Sino que lo mejor es hacer una encuesta, en donde en la encuesta la comunidad nos diga qué es lo que más utiliza al momento y qué es lo que esperarían en el sector, ¿no? Se lograron recoger 1,104 encuestas, si mal no recuerdo, que es cerca del 10% de la población del sector, de los sectores, ¿no? De Turubamba Alto, Turubamba Bajo y el comercio de los sectores. Entonces lo hicimos de una manera técnica, sacando con zonas censales, sectores censales. Nos colaboraron los chicos de la Universidad Central del Ecuador. Y se logró llegar a esto, a pesar de que, bueno, que te llegue un desconocido un domingo por la mañana y a golpearte la puerta, algunas personas no querían salir. Y también hubo otro problema, que un par de dirigentes de aquí del sector empezaron a mandar por WhatsApp que no contesten las preguntas, que no hagan eso, que está mal, que de gana les van a apoyar. Y bueno, a pesar de eso, se lograron hacer las 1,104 encuestas, en donde todos los que estábamos ya ahí incluidos en el proceso para ese momento, salimos con las tablas y también salieron los chicos de la Universidad Central. Ya son 3 años de trabajo y se van dando, creo que de a poco los logros para Cristian y también para la gente que está involucrada en este proyecto, que ha sido un trabajo en conjunto con la comunidad, con los gestores, con colectivos y demás, que han hecho un trabajo continuo. Y creo que siempre pensando en las verdaderas necesidades de la gente, ya que ellos son los beneficiarios, a pesar de que siempre hay trabas, y en este caso, como nos comentaba Cristian, por parte de algunas autoridades, y a esto nos referimos con trabajo arduo y continuo, que beneficie todo el tiempo a la comunidad, y no solo a algunos. Y es por eso que necesitamos que nos expliques cuántas personas están involucradas en esta iniciativa. Bueno, de entrada, nosotros dimos a invitación abierta a la gente que se quería unir. Tenemos igual ahí los registros de los chats, que invitamos en algunos chats comunitarios. Y bueno, siempre hay los detractores, que incluso nos dijeron una vez que ya están ahí queriendo quedarse con el pedazo del pastel y no sé qué, pero bueno, no hay que hacer caso a eso, sino que seguir trabajando. Toda la gente que se ha querido unir y mantenerse, pues lo sigue haciendo. Bueno, entre personas estaríamos decir que de la encuesta que se hizo son 1,104 personas que se les tomó en cuenta para hacer la encuesta, y esas consideraciones son las que al final resultaron del parque. Eso podría ser un buen indicador de cuántas personas están. Las personas que están, digamos, en el grupo, que estamos más, un poco más comprometidas con esto, voy a leerles. Está Andrés Aguilar, Carlos Bisuete, Carmen Naranjo, que es la presidenta de la Asociación de Comerciantes de acá, Cristian Benavides, Clemencia Lara, Daniel Pazmiño, Eduardo Palacios, Fernando Ramírez, Gaby Mesa, Diana Vicente, Jorge Vinicio Velasco, Karen Salcedo, Luis Rivera, Marcia Bisuete, Marco Lara, Mercedes Salgado, Doña Mónica, que es nuestros ojos de águila que vive adelante del predio, Moisés Soria, Nelson Ullauri, Doña Teresa, que es de la Asociación de Mujeres de aquí del barrio, Winnie Reyes, están las compañeras del colectivo C3, los chicos del Centro Cultural Independiente Turubamba, el colectivo La Changa, Washington Viteri, que ha sido con quien más hemos tenido reuniones, conjunto con él hemos ido a más reuniones y hemos estado siempre ahí como que un poquito más a la cabeza, pero como repito, todos somos parte y todos hemos apoyado. Es el presidente de la directiva de la Supermanzana D, nos apoyaron también la dirigencia de los condominios de Turubamba Alto, la dirigencia de los condominios de Turubamba Bajo. Está la Ramona, que es un espacio cultural de Solanda. Están grupos de danza de aquí del sector. Y bueno, la gente que se ha ido involucrando, a veces por esta extensión se me olvidan nombres, ha sido la señora de 60 y piquito, que nos apoyaron y estuvieron en las mesas de diseño participativo. Igual la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que también nos abrió las puertas y nos apoyó en parte del proceso. Y bueno, eso por decir algunos otros nombres que a veces se me van de la cabeza, pero, o sea, y ahí tenemos igual en la fanpage, que es Parque Cultural Turubamba, ex registro civil. Ahí están la gente que ha ido dando likes, que están dando el apoyo, también muchas gracias a todas esas personas que están dentro del proceso, y con esos aportes es lo que se va haciendo, ¿no? Entonces, eso con respecto a esta pregunta. Y ahora, amigos, escuchemos la canción Cariñito de la agrupación Runa Yacta y regresamos con nuestro invitado. Para todos los amigos que siempre nos acompañan, Runa Yacta de corazón, con todo cariño. Mi cariño, dibujado desde mi amor, dibujado desde mi cariño. regresamos, amigos. Esperamos que hayan disfrutado de la canción Cariñito de la agrupación Runa Yacta. Y como nos decía Cristian antes de escuchar esta canción, el unir fuerzas desde lo que sabemos hacer, desde nuestra profesión o con estar pendiente de las distintas gestiones ya es ayuda para que estos proyectos se logren realizar. Y hacemos un llamado de atención también a aquellos que aún no se han involucrado o no se han unido a este proyecto y a los demás proyectos que se hacen en todas las comunidades, porque al final todos son quienes van a poder disfrutar de los beneficios. Por ende, Cristian, cuéntale a la gente también qué tan importante es que la comunidad participe de este tipo de acciones. Es primordial, es súper primordial que la gente se apropie de estos procesos desde el inicio, ¿no? Incluir en estos procesos desde el inicio, porque cuando tú te apropias de un proceso, te sientes parte de, al momento en que esto ya esté plasmado y esté materializado, tú vas a cuidarlo, vas a usarlo y vas a ver que la gente que lo esté usando lo haga de la mejor manera posible. Que tú te sientas bien de poder participar, de poder llegar al lugar y poder estar ahí. Si es que vos eres de las personas que solamente te gusta ver el toro desde atrás de la baranda, es muy complicado que entiendas cómo es el proceso y que después lo vayas a utilizar de una manera correcta. Es por eso que toda la gente que quiera participar, aportar, estar ahí o conocer del proceso, igual está en la página del Parque Cultural Turubamba, la fanpage. Y como lo menciona nuestro invitado, creo que la apropiación del proceso desde el inicio es muy importante para que todos en conjunto logren el objetivo y juntos también puedan disfrutar de estos espacios que ayudan a todos. Y para ir cerrando esta entrevista, Cristian, queremos que nos dejes un último mensaje para todas las personas que nos escuchan a través de la señal de radio de la Casa de la Cultura por la 940M y por www.radiocce.com, y también para quienes nos están viendo por la señal, por nuestro Facebook Live de Tiengues Oficial. Bueno, muchas gracias por la invitación, primeramente. Gracias, Bolito, Ancha Luisa, que hizo la invitación. Decirles que sigan la página del Parque Cultural Turubamba. Como les digo, ahí vamos subiendo la información de lo que se va haciendo. Estamos igual, como les digo, subiendo las pastillas todos los miércoles. Subimos una pastilla de video para hacer conocer la problemática, el proceso que se está teniendo. Y también vamos subiendo fotos de las cosas que se va haciendo. Decirles que esto es un proceso que se ha venido gestando desde hace 3 años, como ya lo venía comentando, que es parte de trabajo que se ha hecho con la comunidad, haciendo un diagnóstico previo y haciendo una propuesta en base a ese diagnóstico. Agradecer a todas las personas, entidades, grupos, colectivos, directivas que han apoyado al proceso y que siguen apoyando al proceso. A mi parte, a la asamblea barrial Turubamba, Ciudadela Turubamba, también estamos en el proceso. Y eso, o sea, apóyennos en las redes sociales, haciendo boom, haciendo bulla en las redes sociales, compartiendo el contenido y eso. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Cristian, por venir hoy al Tianguis, y les recordamos a nuestros amigos que interactúan con nosotros que pueden visitar la página Parque Cultural Turubamba, si la encuentran en Facebook, y ahí pueden mirar toda la gestión que se ha hecho y se sigue haciendo. Enviamos un gran abrazo a todos quienes siguen trabajando por la comunidad de Turubamba y apoyémoslos por ahora en las redes sociales. Ya cuando podamos tener el contacto físico, poder salir a apoyarlos, pues lo haremos. Y ahora vamos a escuchar la canción Quito con K de la agrupación Sal y Mileto y regresamos con las recomendaciones que tanto les encantan. Ya regresamos. Quito con K, la radio anuncia que Los Ángeles fueron violados a una cuadra de Carondelet. Mierda. ¿Qué me hará bien? Tragarme chicles de menta y ponerme en la cara. Y estamos de regreso, amigos. Espero que hayan disfrutado la canción Quito con K de la banda Sal y Mileto. Y ya estamos con nuestro segmento de recomendaciones. Como saben, este programa pasa muy rápido y ya hemos llegado a este segmento. Y como la Casa de la Cultura tiene este proyecto que se llama Telón 2020, y este viernes 14 de agosto estamos con la obra Mirando desde lo Invisible. La obra se presenta a las 5:30 de la tarde y su costo es de $5. Pero si quieren comprar las entradas, pueden visitar la página www.buenplan.com.es y ahí buscan el evento. Gracias por la recomendación, May. Y también, si es que usted tiene niños en la casa y ya están súper aburridos, les recomendamos que entren a la página de Facebook de la Casa de la Cultura y también a la página de la Casa de la Cultura del Núcleo de Pichincha, que van a encontrar muchos cursos vacacionales para los niños que son transmitidos por medio de Zoom. Así que les hacemos esta gran recomendación para que los pequeños de la casa no estén aburridos. Y también otra de las recomendaciones que les hacemos semana a semana es que busquen en YouTube, en Instagram y en Facebook a Pichirilo Producciones, que es un proyecto en el que estamos con May, en el que podrán ver bastantísimo contenido que yo sé que les va a encantar. Y pues eso, esas son las recomendaciones del día de hoy, y ya llegamos al final de este programa, y ahora sí, May, despídete de toda la gente que nos está viendo y también que nos está escuchando. Gracias a todos por conectarse por la señal de la radio de la Casa de la Cultura, ya sea por 940M o por su página web, que es www.radiocce.com. Y no se olviden de seguirnos en Facebook como Tiengues Oficial y en Instagram como Tiengues-EC. Y a mí me pueden seguir en todas las redes sociales, me encuentran como Mayra Sin Baña. Y también, ya saben, como siempre les damos la recomendación de que siempre cuando salgan usen mascarilla, por favor lávense las manos, usen alcohol o alcohol en gel y mantengan su distancia con las demás personas, que ya muy pronto esperamos que ya podamos otra vez reunirnos con nuestros amigos, con nuestros familiares, y espero que se encuentren bien en sus casas, y por favor no salgan si no es para lo más necesario. Y también para las personas que están trabajando, que ya les ha tocado trabajar, también cuídense mucho en lo que sería el transporte público, en las vías públicas y todo esto. Y conmigo es hasta el próximo miércoles, y que tengan un lindo miércoles también, y que todo el resto de semana les vaya súper bien. Gracias y chao. Chao, chao, May, y también chao a toda la gente que se conectó a través de www.radiocc.com, que nos escuchó por la 940M, y también a la gente que está viendo esta transmisión en vivo. Yo soy Pau Alexander, y así me encuentran en mis redes sociales, como Pau-Alexander en Instagram y en Facebook. Ya saben, para mí siempre es un gustazo poder interactuar con ustedes, traerles estos temas que yo sé que les interesan bastantísimo, y como ya lo dijo May, la recomendación es que si es que salen, por favor pónganse su mascarilla, como les dijimos del anterior programa, si tienen botellitas de alcohol, llévenlas también, cualquier cosa que toquen, cualquier cosa que reciban, pónganle alcohol. Así que muchísimas gracias por conectarse con nosotros, les queremos mucho, les mandamos un gran abrazo y nos vemos el próximo miércoles de 11 a 12 en Tianguis al Aire. Cuídense mucho. ¡Venga, venga, caserita, que va a llevar! ¿Para qué le pides aquí? Anda, no tengo. Las puertas del tianguis se cierran. Te esperamos en nuestro próximo programa para intercambiar entrevistas, música y los mejores eventos que solo este programa te ofrece. Aprovecha la feria y visita nuestro tianguis al aire. Hasta la próxima.